¿Cuánto sabes de la historia de nuestra ciudad? Orígiles. Un flashback a nuestros orígenes. Y mira, debe ser unos 10 años que yo vengo acá al parque a caminar. Cada vez que paso por la zona del vivero y miro hacia el lugar infantil y veo a todos esos pibes jugando a la pelota, me pregunto siempre lo mismo. ¿Qué onda este lugar? Orígiles. A fines de 1930, en San Andrés de Giles, se construyó un espacio para darle refugio a los niños sin hogar. El intendente Alberto Espil se preocupaba mucho por las problemáticas sociales y especialmente por los niños huérfanos o abandonados. Espil tenía muy buena relación con el ministro Jorge Kohl, que también se preocupaba por los derechos y las necesidades de los pibes, incluso por los que se habían mandado alguna macana. De esta relación entre el intendente y el ministro es que surge el nombre de Hogar Infantil Jorge Kohl. Hogar Infantil Jorge Kohl. El cerco que lo rodea permite ver perfectamente cualquier parte del predio, incluso desde la puerta. Claramente no es un lugar de encierro, más bien todo lo contrario. Hogar Infantil Jorge Kohl, Avenida Esculi 1510, San Andrés de Giles, Buenos Aires. Origiles. Es un espacio muy lindo, mucho pasto, flores, árboles, aire, pileta de natación, cancha de fútbol, parrilla para el asadito, granja con animalitos y una huerta donde los peques cultivan y cosechan sus verduras. A comienzos de los 80, la dirección la asumió Andrés Barbieri, quien es muy bien recordado por el amor que brindó a sus hijos del corazón. Cuando llegué la primera vez, me atendieron con los brazos abiertos, me brindaron mucho cariño, mucho amor, cosa que necesita un chico, ¿no? José Frías. Son muchas cosas que de recuerdo que me quedaron, ¿no? Cuando estaba con Andrés Barbieri. Cuando él lo llevaba en su estanciera, todos juntos lo llevaba al corso, en su estanciera. Para mí fue como un gran padre que, viste, que nunca tuve. Supo cómo guiar a cada uno para que estudie, para que sea una persona de bien, para que sea alguien en la vida, que tenga un futuro. En el año 2019 toma la dirección la docente Patricia Rodríguez, quien armó un gran equipo de trabajo integrado por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, pediatras, acompañantes terapéuticos y apoyo escolar. Mi trabajo absorbe gran parte de mi vida, pero me llena el alma saber que gracias a ese trabajo en equipo, muchos nenes, muchos chicos, muchos adolescentes cambiaron su realidad y hoy son felices. Patricia Rodríguez. Muchas veces basta con una palabra, una mirada para llenar el corazón de un niño. Yo amo lo que hago y estoy sumamente agradecida al universo, el lugar que hoy me convoca y que ocupo en la vida de cada uno de esos nenes dentro del hogar infantil. Durante el día, los niños tienen deportes, talleres de educación sexual, cocina, huerta y granja. En su origen, el instituto era solo de varones, pero en el 2009 llegaron las chicas. Hoy, el hogar infantil cuida más de 36 chicos. El más pequeño tiene tan solo 2 años y el mayor 17. Qué lindo se ven los lugares cuando conocemos su historia, ¿no? Orígiles. Un paseo por nuestra historia. Orígiles.